dedicado para todos aquellos falsos, aquellos que están contigo pero te desean el fracaso en silencio. Todos esos, para ellos. En esta vida de nadie se puede confiar, solo de ti para poder triunfar. Los verdaderos amigos se cuentan con los dedos de las manos y con la familia que contamos. A gente extraña, amistad brindamos y mostramos, pero a pasar el tiempo te das cuenta que son convenencieros, solo son tus compañeros que están ahí por el dinero y no saben valorar quién fue el primero que la mano les vino a brindar. Se convierte en pláticas, en críticas hipócritas, blasfemias de Judas que se convierten en dudas. Pero es mejor que las destruyas, a los problemas nunca le huyas. Agárralos de frente, no te quedes con pendientes. Ten destreza cuando piensas, la envidia se genera cuando tú progresas. Y tus semejantes solo se quedan observando. Se quedan observando. Y tus semejantes solo se quedan observando. En esta vida poco tienes que confiar. Lo real es se quedan, los demás se van. I'm on my grind. No time to waste, baby. You know I ride. You know I fly. And I don't give a fuck what they say. Que me seguían, era mi sombra. Tengo que estar alerta, la gente odia. Estás arriba y bien se comporta. Pero cuando hay caída, muchos se vuelven historia. No ando buscando gloria, ni esas amistades cortas. Mi equipo está plantado, Sosa Brothers me soporta. El pedo es grande, checa el conecte. Dash the dog y el jabo, éxito latente. Hablen de frente o acaso tienen miedo. Querían dinero de este pedo, yo ya mucho debo. Les doy mi ego, sé que se satisfacen de conveniencia y avaricia, su amistad se hace. A ver, tampoco predico de ser perfecto. También yo le he cagado y también yo los enfrento. Pero hay afecto pa' todo el resto. Todo el que me apoya en el corazón los llevo. En el corazón los llevo. Todo el que me apoya, aquí los llevo. Y el resto que me observa mal, fuck the haters. En esta vida poco tienes que confiar. Lo real es se quedan, los demás se van. Say fuck the haters. I'm on my grind. No time to waste, baby. You know I ride. You know I fly. And I don't give a fuck what they say. Ya está dicho. Este dog está en la casa. Mala influencia 2. Yeah. So.